La economía argentina está más planchada en perspectiva de lo que es el preparando todo para el año que viene, en realidad, para cuando tengamos un nuevo gobierno y se venga la realidad. Porque eso te pregunto, cuando habitualmente estamos acostumbrados, o se está acostumbrado aquí en Argentina, que el plan económico, que el gobierno que deja, que se va, digamos, puede decir, lo transfiere al que llega, y el que llega toma las riendas o directamente borrón y cuenta nueva y arranca, y ahí también tenemos una de las cuestiones. En general, lo que vos tenés es que cada gobierno que llega dice, bueno, hemos recibido una pesada herencia. Están todos en la misma, pero claro, todos continúan agrandando esa pesada herencia. Sí, claramente, digamos, y llevan adelante alguna política en general, digamos, ¿no? Depende de las circunstancias, pero en general una política, algún ajuste aludiendo a la pesada herencia que los gobiernos anteriores le han dejado. En esta última década la cosa ha sido más difícil porque los gobiernos han sido siempre el mismo signo. Claro. Hacía el mismo gobierno, o sea que era difícil aludir a la herencia del anterior o de vos mismo, en este caso, en el caso de Cristina, digamos, no podía. Incluso se sigue apelando a la herencia del 2003 en casi todos los discursos, cómo recibimos el país en el 2003. Claro, exactamente, digamos, eso sigue siendo parte del discurso típico, digamos. Y en esta etapa, lo que el gobierno está haciendo, el gobierno argentino, la Argentina está atravesando como una suerte de veranito financiero, porque estamos empezando como país, digamos, el Estado argentino y las empresas argentinas a recuperar la capacidad de endeudamiento después de la crisis con el tema de los fondos buitre y todo eso, Griesa y la mar en coche. Sí. El gobierno argentino está empezando a abrirse a los mercados internacionales de a poquito, a volver a conseguir crédito, es decir, a volver a reendeudar al país fuertemente, ¿no? Algo que en el discurso oficial era un tabú. Se habló durante muchos años del desendeudamiento de la Argentina, de que nunca más nos vamos a endeudar porque eso nos condiciona. Y en los últimos, ya desde el año pasado, pero ya este año más fuertemente, el gobierno argentino ha decidido salir a los mercados internacionales a buscar financiamiento y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido a un precio más bajo que en otros momentos, digamos, lo cual marca, por un lado, que la cosa está más o menos estable, no buena, digamos, en términos generales, obviamente no buena para un gran porcentaje de la población, pero en términos macroeconómicos, la economía argentina no está por estallar, como muchas otras oportunidades. Como decía, hay una transición muy desordenada de Alfonsín a Menem, claro, de la Rúa, Dual, de todo ese tipo de bolonqui. Sí, caótica. Claro, eso no es lo que estamos viendo, a pesar que hay una transición, como un poco lo estaban hablando, una transición que tiene que ver con tal vez un cambio de signo en la orientación política promedio de la fuerza política que conduce el Estado, del kirchnerismo a su superación, que será el sciolismo o qué sé yo, o el más derecha, Macri o quien fuera. En este contexto, el gobierno argentino salió a emitir deuda en estos días. El Ministerio de Economía emitió deuda en el mercado internacional y fue a buscar plata. ¿Cuánto fue a buscar? 500 millones de dólares. Ofreció pedir prestado 500 millones de dólares a 10 años. Un título que se vence dentro de 10 años. El Bonar 2024. Los bonos tienen esto. Bono argentino. No vamos a acordar. En 2024 te van a venir a cobrar. Que Mariano nos dijo. Todavía vamos a estar pagando, en realidad. Porque en realidad hay una ausencia de dólares, en realidad, concreta. Y eso es lo que se necesita en algún punto, ¿no? Y venga más o menos casi de donde venga. Exactamente. Abre el abanico a invitar a todo el que quiera prestar esa plata. Una de las grandes dificultades de la economía argentina en estos últimos, sobre todo, se ha marcado muy marcado en los últimos años, es la falta de dólares. De ahí viene todo lo llamado el cepo cambiario, hablamos la restricción a la compra-venta de dólares, las limitaciones a las importaciones. Bueno, todo eso tiene que ver con esa falta de dólares. Y el gobierno ha logrado, sobre todo en estos últimos meses, abrir una canilla que era el endeudamiento externo, que estaba básicamente cerrada, y la fue abriendo en pasos, ¿no? En etapas. Por un lado, cuando se reestatizó YPF, primero no se iba a pagar a Repsol, no se le iba a pagar nada, después se terminó indemnizando a Repsol. Eso le dio una buena señal al mercado financiero internacional, se arregló con el Club de París, es un organismo, digamos, que nuclea estados de los países centrales a los cuales Argentina le debía plata, tenía un endeudamiento que no estaba pagando, se arregló con China, que China nos prestó a través de un mecanismo que se llama el swap, ¿sí? nos presta plata, digamos, 7.000 millones de dólares el año pasado, que nos va dando en cuotas, digamos. Hay una nueva canilla que se abre, y ahora se abre una canilla que tiene que ver más con un financiamiento voluntario, es decir, vos vas al mercado internacional, ofreces, yo necesito 500 millones de dólares, ¿quién me presta? Y digo, y en esas condiciones de los préstamos, arrancando, digo, los chinos un montón es la que están poniendo, pero hay también ciertas restricciones de que casi que quedás comerciando solamente con ellos. Después, como que en algún punto te la dan un montón, pero vos se la devolvés y con incrementos mucho mayores. Sí, y aparte en realidad lo más importante en ese tipo de endeudamiento bilateral, digamos, de un país con otro, tiene que ver con las condicionalidades paralelas, digamos. Bueno, ellos te prestan plata, pero vos tenés que garantizarle que le vas a proveer soja, que vos le vas a dejar venir entrar a producir petróleo en asociación con YPF, que ellos van a venir a construir a colaborar en la construcción, financiando, qué sé yo, una central nuclear. Vienen a, ese es un poco el, van a estar construyendo en el sur una base, ¿cómo se llama? Para lanzar cohetes. Sí. Bueno, eso es parte del paquete. Los acuerdos con China involucran también este financiamiento. Que elementos gente... indispensables para el desarrollo del país, lanzar cohetes. Qué bueno. ¿Qué pasa, ahora que estuvimos hablando un poquito de las elecciones, etcétera, el ascenso de Macri, qué pasa cuando Macri dice en diciembre levantamos el cepo? Y el kirchnerismo que dice que no existe cepo, ¿qué hacemos con esa situación? Lo que está diciendo Macri, lo que seguramente pueda empezar a, bueno, va a empezar a ocurrir durante el año que viene, es una relajación de esas restricciones a la compra-venta de dólares, más que llamarle cepo, que es una cosa que me parece muy, muy rígida. Se va a relajar si el gobierno argentino, el Estado argentino, continúa en esta política de reendeudamiento, en realidad. Porque el problema argentino es hay pocos dólares para todos los dólares que se consumen. Para importar energía, 7.000 millones de dólares el año pasado. Consumo de dólares para el turismo, consumo de dólares para la remisión de utilidades de las multinacionales que producen en Argentina y que quieren sacar parte de la plata al exterior, que está restringido. Para importar bienes y servicios hay un consumo muy grande de dólares, o sea que hay muchas fuentes de demanda de dólares. La Argentina está en esta situación donde la demanda de dólares es tan grande que la oferta que tenemos no alcanza. La oferta de dólares es basada en la exportación de productos primarios, soja y algunas otras cosas. Más en este contexto, como decíamos hace unos días, de crisis, digamos, vinculada a Brasil, que de China desacelera su economía, hay una situación donde el ingreso de dólares es muy bajo. El reendeudamiento es la solución, entre comillas, que todos están tan claros, todos los gobiernos, digamos, el gobierno argentino actual y los posibles gobiernos dentro en el futuro, tan claros que esa es la solución sin alterar las restricciones estructurales, sin cambiar la estructura económica. A propósito de esto, Mariano, se habla constantemente, o en este último tiempo, de que hay una nueva orden mundial, hay una nueva orden hegemónico, pero me dice que ya no tiene tanto que ver con el imperio que conocimos durante el siglo XX, y aparecen justamente Rusia, aparece China, y aparece un mundo multipolar, que se dice que está usándose mucho esa palabra. En estos modos también de financiamiento, que si bien son las viejas recetas, los actores también empiezan a cambiar, ¿no? A con quién se endeuda uno y a costa de qué se endeuda, en algún punto abriendo ese panorama de este nuevo mundo multipolar o esta nueva reconfiguración del orden. Sí, lo que está claro que la Argentina, el gobierno argentino en esta década, sobre todo en estos últimos 5 años, hemos aprovechado este corrimiento progresivo, digamos, ¿no? Porque hay un mundo más multipolar, claramente Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica, pero China, sobre todo China, Rusia un poco menos, y otros países del sur global, digamos, están apareciendo como actores importantes. Y aprovechando ese corrimiento, el Estado argentino, en este contexto que señalaba hoy, de limitaciones a la capacidad de conseguir recursos financieros, dólares en el exterior, está tratando de aprovechar esos nuevos actores con estos convenios que se van firmando. Ahora Cristina hace unos días estuvo en Rusia también firmando convenios y que también, digamos, tienen que ver con esta cuestión. Lo que va haciendo es aprovechar esa situación para conseguir recursos que de otra manera tal vez sería más difícil conseguir, como puede ser lo que yo señalaba, pedirle prestado plata a los actores financieros tradicionales, digamos, ¿no? Emitir deuda en la bolsa de Nueva York, que es un poco lo que se hizo en estos días, una deuda que es comparativamente cara, no cara en términos históricos tal vez, porque la tasa de interés mundial hoy es bastante baja, pero para la Argentina en términos comparativos con la región es una deuda cara. Argentina está pagando hoy por endeudarse en el exterior el doble o el triple que le paga Uruguay, Bolivia y los países del resto de la región. O sea, ¿pagamos? ¿Y eso por qué? Porque no hay inestabilidad de este lado, porque le cuesta al que te va a prestar decir, mira, creo en vos, que va a estar todo tranquilo para que me la devuelvas toda. Porque en alguna medida... hay todavía, a pesar de que la Argentina se ha convertido en un pagador serial, el hecho, todo el conflicto que hay con los buitres, que hay una parte de la deuda que no se ha pagado, qué sé yo, todo eso sigue generando en relación a los actores financieros ciertos resquemores. Y después hay cierta incertidumbre respecto a lo que puede pasar, digamos, a partir del próximo gobierno, en relación a la coyuntura económica, digamos. Esto que decimos, la pesada herencia que está acumulándose, de algunos conflictos que están latentes, cómo se van a resolver en los primeros años del próximo gobierno. Todo eso genera incertidumbre que es muy más manifiesta en los mercados financieros. Por eso, ahora, si bien se va abriendo el paraguas del espacio de endeudamiento, porque el Estado argentino pidió 500 millones y logró conseguir deuda por 1.400 millones, mucho más de lo que quería en un principio, de lo que había pedido. Aún si esa deuda es cara, se ha abierto, hay un volumen de actores dispuestos a poner plata. Eso es un cambio significativo en comparación con hace un año y moneda. Y después, bueno, digamos, esta situación, digamos, que estamos señalando, también se está dando en parte entre los actores privados, que también siguen endeudándose. Las empresas privadas en Argentina están también en una etapa de bonanza en ese sentido, de continuar consiguiendo financiamiento. Una de las, bueno, en conjunto de empresas privadas. Y otro actor importante que también está consiguiendo financiamiento, y esto también es interesante, es YPF. Después, sí, de la restatización parcial, YPF ha vuelto al mercado internacional como actor a conseguir financiamiento. ¿Y qué es lo que está detrás? Obviamente que todos los proyectos de producción de hidrocarburos a través del fracking, con los acuerdos con Repsol y con otras empresas, con empresas chinas, etcétera, son negocios, de muy buenos negocios de mediano plazo, de manera tal que prestarle plata a YPF hoy por hoy es un buen negocio para cualquier actor financiero. Por eso YPF está consiguiendo también buena guita en el mercado internacional. Ahora bien, YPF es una empresa estatal, o casi parcialmente estatal. ¿Esos dólares para qué vienen fundamentalmente? En realidad para ser transferido al gobierno, al Estado argentino, que necesita los dólares para pagar importaciones, dijimos, combustible, para pagar deuda existente, deuda que el Estado argentino ratificó y no discute. Y los recursos, en realidad, digamos, hay como una situación de este estilo. El Estado argentino se endeuda en dólares porque necesita los dólares para pagar la deuda y todos estos gastos que dijimos, pero después las acciones que tiene que financiar internamente las financia en pesos. Simplemente lo que hace, te endeudas en dólares, vendés los dólares al Banco Central para pagar la deuda, etcétera, y YPF se caga con los pesos, claro, ponele, que los va a usar para las inversiones que tenga que hacer localmente. O hace unas par de semanas se firmaron varios convenios con el Banco Mundial para financiar proyectos de inversión social, financiamiento de reforma educativa, etcétera, que son en dólares. Pero para todo eso vos no necesitás dólares, vos necesitas pesos en realidad, si querés hacer inversiones en escuelas, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, aprovecho para preguntarte, sí, lo que son los subsidios a las empresas multinacionales y también las grandes empresas nacionales, esos subsidios, se, además de evasión, no, bueno, no sería evasión, pero sí, de impuestos, uh-huh, o otras posibilidades más flexibles, digamos, para que la empresa termine apostándole al país, se puede, uh-huh, decir. ¿Esos subsidios son efectivamente en dólares o son otros mecanismos fiscales así que tiene el gobierno como para solventar esos gastos? Los subsidios a las grandes empresas en general son subsidios en pesos. Lo que hay son o subsidios directos, que pueden tener que ver con los subsidios a través del consumo de energía y transporte, donde hay fuertes subsidios directos, se les paga a las empresas de transporte y energía para que mantengan los precios más o menos bajos. Eso es un subsidio indirecto a quienes consumen energía y transporte. Eso por un lado, pero eso se paga en pesos. Eso es en pesos. Y después lo que hay son muchas exenciones impositivas. Es decir, si una empresa viene a Argentina, una minera, va a sacar oro, la Barrick, va a sacar oro de la cordillera, le dicen, bueno, vos podés venir y no vas a pagar por 30 años, no vas a pagar IVA por la actividad económica que tengas ahí. Vas a pagar una retención, pues, si exportás, muy pequeña. O sea, le eximen de un montón de impuestos. Es un subsidio indirecto, porque la empresa no paga un impuesto que cualquier empresa en Argentina paga. Esos son los mecanismos tradicionales de subsidiar a las grandes empresas en Argentina, que son bastante multimillonarios. Están cerca de 4 o 5 puntos del Producto Bruto Interno. De toda la riqueza generada en un año, 4 o 5% de eso se dedica a este tipo de subsidios en este momento. Así que es mucha guita realmente. Mariano, no, empezaba como para darle un poco de cierre, pensando en, bueno, que estamos en tiempos de elección y todo lo que hablábamos, que incluso hablábamos en el bloque anterior. Te pregunto, ¿hay ya presentados proyectos económicos de los distintos candidatos y se diferencian mucho entre sí? Si existen esos proyectos y si están presentados, por lo menos en la plataforma, y si se diferencian mucho, más que nada teniendo en cuenta los posibles candidatos a ser electos presidente. Podemos, si quieren, en otro programa podemos conversar con los proyectos, claro, de los papeles, pero cuando uno los escucha, los discursos que dan en determinados ámbitos, en general, la propuesta tanto de la transición dentro del kirchnerismo, que puede ser Scioli, que creo que es lo más probable, digamos, pero bueno, eso puede ser. cómo la alternativa de Macri o eventualmente Massa, los proyectos son bastante similares en estos términos. Abrir más la canilla del endeudamiento externo, o sea, volver a endeudar fuertemente a la Argentina para eventualmente para liberalizar el cepo, lo llamado cepo, digamos, que para que haya más dólares disponibles. Llevar adelante una cantidad de ajuste en la política fiscal del Estado argentino. Hoy el Estado gasta mucho más pesos de los que recauda por impuestos. La solución podría ser vamos a recaudar más impuestos, pero la propuesta en general es vamos a ajustar el gasto público. En un montón de... sobre todo en gastos que son gastos de tipo social, que es donde, si bien puede haber más niveles de conflictividad, son actores más dispersos. O sea, los grandes actores económicos no son los que van a ser los primeros en pagar el pato en este ajuste fiscal que se viene, seguro, con cualquiera sea el candidato o el partido que pueda ganar dentro de los que se proyecta que puede llegar a ganar. O sea, en general, la política es de avanzar en un plan de ajuste, que podrá tener distintas características, eso sí, eso podemos conversar en otro momento, o mismo Martín lo puede plantear, en función de, no es lo mismo el programa de ajuste que puede llevar un Scioli con el peronismo detrás y bueno, todo lo que eso implica, que un Macri, que tiene parte del peronismo detrás también, pero que tiene otra tradición y otra inserción en las fuerzas, digamos, activas de la sociedad. Digamos, el nivel de conflictividad es diferente que se puede manejar. Así que eso es un punto, una cuestión interesante para pensar en cuanto al ajuste que seguramente se venga después de octubre, cómo se va a manifestar concretamente en función de quién sea el que lo lleve adelante en concreto. Señor Mariano, feliz. Será hasta la semana que viene. Nuevamente tenemos Cumbia Masiva el jueves. El jueves tenemos Cumbia Masiva. Estamos ahí cerrando la cuestión. Sí, cerrando la producción. Siempre, viste, estamos hasta último momento. Pero bueno, ahí va. La magia de acá la no pasa eso. La magia, no. Acá estamos liberados. Una semana de anticipación.